Uno de los espectáculos más bellos es la evacuación de la orina al ocaso, ya que el líquido sale en el espacio y al llegar a la tobera de descarga fulgura al instante en 10 millones de diminutos cristales de hielo que salen casi en una semiesfera, porque usted sabe, está saliendo a un vacío en esencia perfecto, así que el líquido escapa de la nave espacial en todas direcciones y en forma radial a una velocidad relativamente alta. Es sorprendente, casi una aspersión de brillantes. Es, en realidad, una vista espectacular. Russell Swigart, astronauta del Apolo.